el farol. Mercurio es pequeño, el topo tiene sueño. Venus poneros sonríe en avestruz. Marte va de rojo, el conejo está cojo. Júpiter es gigante, el tigre lleva guantes. Saturno tiene anillos, canturra el grillo. Urano se torció y el burro se enfadó. Neptuno va al final, ratón usa orinal. La tierra es azul y en ella vives tú. Oye, ¿te gustan las planetas? ¡Escucha Un Punto Azul! Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Saludos a nuestros amigos de Radio Indes, a los que nos escucháis en iVoox, iTunes, Spotify o a los que nos veis ahora en YouTube. También a nuestros seguidores en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter. Hoy, día 13 de abril de 2021, nuestro programa 31 del ciclo de UPA 22. Bienvenidos todos desde Jerez de la Frontera, este que os habla, Agustín Almoril, junto a mis compañeros habituales, nuestro astrofísico Manuel Jiménez del Barco. ¿Qué tal, Lito? ¿Qué hay? ¿Cómo estamos? Hoy aquí como... tenemos punta de lanza. Sí, sí, tenemos punta de lanza. Otra vez ciencia puntera española. En toda la arriba del todo, las grandes publicaciones extranjeras. Bueno, como también son habituales, está con nosotros José Luis Espí, nuestro físico y astrofotógrafo de noche, nuestro presidente Joaquín Barroso, y en el rincón tenemos a Rafael Caro. Hoy vamos al rincón del novato, Rafa. Buenas tardes, pues sí, hoy traemos algo. Vamos a hablar de monturas también para novatos, una cosita importante a la hora de elegir el equipo, y vamos a describirlas un poquito y a dar algunos consejos, pautas. Desde el punto de vista del novato. De novato, como siempre. Novato, porque vamos... Los expertos que... pueden desconectar cuando hablamos de estas cosas, pero vaya, el que sea novato le puede sacar jugo. No estoy de acuerdo contigo, Rafa. Siempre se aprende de algo, de alguien que cuenta... Bueno, y en el caso como tú que lo cuentas también, siempre se aprende algo, porque hay alguna cosa que dice uno, ay, pues mira, pues yo no había caído en que eso, y sobre todo cuando uno tiene que explicarlo, cuando uno tiene que explicar algo, el que alguien que no sepa te lo explique tan facilito, digamos, dice, mira, pues eso es, hay que remarcarlo. Pues muy bien, mira, Rafa. Esperamos. Pues si sirve para eso, estupendo. Tu actividad. Bueno, y como suele ser habitual, también están nuestros escuchantes en el estudio, que son Jesús Moya y Jesús. Y están, como siempre, atentos a nuestras actividades. Y hoy, un día más, desde Granada, pues tenemos a Joel Núñez de Soestratos, que empieza su ciclo. Joel, ahora nos contarás, ¿no? Hola, muy buenas tardes. Por supuesto que sí. Os comentaré cosas muy interesantes. Pues estupendo. Bien, bueno, pues hoy, aparte de nuestros compañeros, nos vamos a la comarca o al Valle de los Pedroches, en Córdoba, Cielos Starlight, donde los haya. Bueno, ya hemos estado allí como agrupación, con la Rada, muy cerquita de estos cielos, en Piconcillo, en Fuente Ovejuna. Desde aquí saludamos a nuestros amigos de la agrupación de Piconcillo, que nos escuchan, y a su presidente Francisco Manuel Sánchez, que estuvo en el programa, y además que nos trataron fantásticamente bien. Aunque hoy nos vamos a ir a una zona, a otra zona, a Pozo Blanco y a Villanueva, porque, aunque en realidad nuestro invitado de hoy se encuentra en Torre de la Reina, en Pedanía de Guillena, Sevilla, es maestro, y está con nosotros Herminio Rodríguez. ¿Qué tal, Herminio? ¿Cómo estás? Pues muchísimas gracias por la invitación, Agustín, y bueno, deseando contaros un trocito de esta historia, ¿no? Muy bien. Bueno, Herminio está en el Colegio del Carmen, precisamente de Torre de la Reina, de una pedanía de un pueblo de Sevilla, de Guillena, y muy cerca de Tomare, de nuestros amigos de Astromare. Y bueno, en 2018 además fueron protagonistas por ser seleccionados para hablar con la estación espacial del proyecto ARIS de la NASA, que bueno, luego nos contará también con algunas otras cosas. Que por cierto, ayer se hicieron los 60 años del primer hombre en el espacio. Ellos hace poco han estado con la estación espacial. Yuri pero... Gagarin, ¿no? Gagarin. Yuri Gagarin, sí. Correcto. Gagarin. ¿Cuántos años hacía ya? 60. ¿Cómo eran? 60, vale. Claro, en el 61 fue, justo antes de que, yo creo que de aquí, antes de que naciéramos ninguno. Y, yo por bueno, lo menos no. Bueno, ahí no llego, no tardé mucho en nacer, pero... Estos años, la verdad es que desde el 2019, los 50 años de las misiones Apolo, vienen todas seguidas, ¿no? Las seis misiones que llegaron a la Luna y en 2019, 2020, ahora en 2021 y 2022, pues vamos a estar recordando los 50 años también de estas misiones de Apolo, que además, bueno, Herminio, entre otras cosas, también viene a contarnos la historia del Apolo 11 y la Virgen de Luna. Así que ahora nos contará esa historia, pues esas anécdotas que bueno, parecen increíbles. Bien, primero vamos a pasar a contar, como siempre hacemos, las actividades y cursos que hay. Y bueno, lo primero, felicitaros a todos los que nos escucháis y a todos mis compañeros, porque hoy es el Día de la Ciencia Ciudadana y Día del Astrónomo Aficionado. Así que felicidades a todos. ¿Estabais al tanto o estabais despistados? ¿Sabíais que yo estaba completamente despistado. Yo estaba al tanto. Además, hoy me han entrevistado en Radio La Isla, cuenta de esto mismo. Hombre, ya. Juan Antonio, no te he saludado porque al principio no te he visto, pero he visto que te has conectado después. Y desde el Puerto Santa María está también nuestro compañero Juan Antonio, de Códice. Pues bienvenido, Juan Antonio. Pues felicidades a todos. Ya sabes, pues, para los que no sepáis, desde el año 2016 se celebra el Día de la Ciencia Ciudadana, los días 13 de abril. Y en 2019, la Unión Astronómica Internacional, en la celebración de sus 100 años de existencia, de 1919 al 2019, bueno, pues propone proyectos globales de astronomía, en fin, actividades a nivel nacional, pero sobre todo un tema muy interesante es que estas actividades eran precisamente organizar eventos con astrónomos aficionados. Y el sábado 13 de abril, pues se conmemora el que sea ya el Día de la Astronomía Aficionada. Comentaros también en cuanto a eventos, bueno, pues que han empezado las ferias de la ciencia en Andalucía, que organiza la Fundación Descubre, justo ayer, día 12, han empezado, junto con los centros educativos, y en la cual Magallanes solemos participar, y también nuestros compañeros de Códice y de Sostrato. Y ayer, día 12, fue la primera en Málaga, en el Rincón de la Victoria. Bien, en Jerez, pues la tendremos sobre mayo. Deciros que son principalmente virtuales, con lo cual este año podéis acudir a las de cualquier parte de Andalucía, porque seguro que se podrán apuntar de manera virtual y muchas de ellas se grabarán y podréis ir verlas. ¿Qué más cositas? Bueno, la agrupación Sirio de Málaga, que organizó el día 7 de abril Cómo Dominar Piscean Sai, con Rogelio Bernal. Bueno, tengo que decir que imposible entrar, se agotaron los 100 usuarios, han tenido un éxito increíble. ¿Entrasteis alguno de vosotros, los más aficionados a la astrofotografía? José Luis, Rafa. ¿Qué va? Tampoco. Yo sí entré. Ah, lo conseguiste. Sí, yo quedaba todavía huequecillo, no sé cómo me la apañé, y sí estuve escuchándolo. Pues ya nos tendrás que contar. ¿Sabes si esta gente la sube a YouTube o alguna cosa de esta para poderla ver después offline? Normalmente, si te digo la verdad, yo no sé si lo comentaron o no caí en la cuenta, pero yo creo que otras veces sí lo han subido luego a YouTube. Por eso, porque como no pudimos mucha gente entrar, ¿no? Sería conveniente. Jesús, ya no lo contarás al grupo de Magallanes, pero no obstante, diremos cuando Sirio, la agrupación Sirio, la suba a su YouTube, que normalmente la suben, pero yo he comprobado hoy todavía no está subida, pero normalmente están todas las charlas están en el YouTube de Sirio de Málaga, agrupación Sirio de Málaga. Hoy precisamente para celebrar el Día de Ciencia Ciudadana, el Día del Astrónomo, aquí también en Andalucía, la Sociedad Malagueña, pues justo a la misma hora que el programa, la han hecho coincidir, bueno, pues ya lo veremos cuando lo suban también. Hay una charla muy interesante de Blanca Trutton, medir el radio de la Tierra cualquier día del año. Y la van a hacer esta vez no por Zoom, sino por YouTube, que no suele ser la sociedad malagueña. Y lo podéis seguir por Astro Málaga, en el YouTube Astro Málaga, pues ahí va a quedar guardada esta interesante charla. Bueno, ¿qué más cositas? Bueno, el viernes 16 a las 7 y media, nuestros amigos de Valladolid, Guasirma, descubriendo el universo de ondas gravitacionales. Les mandamos un fuerte abrazo a nuestros amigos, a Óscar y a Martín, que bueno, que siempre están ahí con nosotros. ¿Y qué decir de Quadrivium, que empieza ya mañana día 14, creo que sobre las 7, pero estando aquí Joel de su estrato, mejor que él nos comunique, bueno, pues, cuáles son las charlas de mañana, que la verdad es que es muy interesante para los divulgadores. Dino, cuéntanos, Joel. Bueno, muchas gracias por la publi, Agustín, como siempre. Pues, en efecto, la segunda edición de nuestro ciclo de conferencias Quadrivium, cuya primera, digamos, edición fue entre el 2019 y el 2020, en ese caso, por aquel entonces, de forma presencial en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, pues ha nacido, ¿no? Y mañana comienza. Entonces, bueno, el Quadrivium, para quien no lo sepa, es un ciclo de conferencias organizado por la Sociedad Andaluza de Astrogeología, consistente en 4 bloques de conferencias, concretamente, en este caso, 10 conferencias. Los 4 bloques son planetología, astrofísica, astrobiología y comunicación científica. Pero como no podía ser de otra manera, la magia de estas conferencias no está tanto en la temática como en los ponentes y las ponentes que han tenido el detalle de responder a nuestra llamada. Las conferencias que tendrán lugar dentro del bloque de planetología serán las siguientes. Habitabilidad planetaria, España como motor astrobiológico, el próximo 21 de abril, a cargo del doctor Jesús Martínez Frías, del IGEO, CSIC, Universidad Complutense de Madrid, y miembro de los equipos de ciencia de 2 de las misiones más mediáticas al planeta rojo, como son Curiosity y Perseverance, la reciente Perseverance. También cofundador o fundador de REDESPA, la Red Española de Planetología y Astrobiología. El 12 de mayo tendremos Asteroides y Exploración Espacial, a cargo de la doctora en astrofísica Julia de León, una joven eminencia actualmente trabajando en el Instituto de Astrofísica de Canarias, el IAC. El 26 de mayo tendremos la charla Implicaciones Sociales de la Investigación Vulcanológica, a cargo de Jane Hannah Scarrow, del Departamento de Mineralogía y Petrología de la UGR, una profesora de la UGR, yo creo que de las mejores del Departamento de Geología que hay, y que dedica básicamente su vida investigadora a la vulcanología y sus implicaciones sociales. El 16 de junio, La Humanidad de Nuevo en Marte, el rover Perseverance, a cargo de, como no podía ser de otra manera, el doctor Jorge Pla García, miembro del Centro de Astrobiología, del Instituto de Técnica Aeroespacial de España y el CSIC, y también, bueno, de diferentes equipos de NASA, JPL, la ESA y demás. Eso es el bloque de planetología. En cuanto al bloque de astrofísica, tendremos el 28 de abril el qué y el cómo de las ondas gravitacionales, que sabéis que ahora está de moda también todo esto, a cargo de Bert Janssen, del Departamento de Física Teórica y del Cosmos de la UGR, de la Universidad de Granada. Bert es no solo un gran investigador en física teórica, cosmología y cuerdas, teoría de cuerdas, sino que además es un gran divulgador y mejor profesor. El 5 de mayo, formación estelar, de la mano de Emilio Alfaro Navarro, a quien me consta que aquí le conocéis muchos, del Instituto de Astrofísica de Andalucía. El 2 de junio comenzamos el bloque de astrobiología con una magnífica charla llamada La vida en el universo, a cargo de Esther Lázaro Lázaro, también del Centro de Astrobiología del INTA. Después, el 9 de junio, Océanos Extraterrestres, a cargo de una colega de Esther llamada Olga Prieto Ballesteros, también del Centro de Astrobiología. Y por último, el bloque de comunicación científica tendrá 2 ponencias, cada cual más interesante. La primera de ellas, que es la primera del ciclo, será mañana, 14 de abril, la divulgación como potenciador de la curiosidad, a cargo de Ángel Molina, que también algunos le conocéis, promotor principal del Diario del Astrónomo, un proyecto de divulgación en Facebook que ahora ya tiene un montonazo de suscriptores y de seguidores, y también miembro de la Agrupación Astronómica de San Fernando, en Cádiz. Y, por último, el 19 de mayo, Más de 2 décadas de un sueño, a cargo de Virginia Sánchez Moreno, promotora principal del proyecto Ciudad de las Estrellas, a quien también conocéis muchos aquí. Entonces, decir que el ciclo va a ser muy, muy interesante, ¿de acuerdo? Además, se va a sortear un meteorito entre todos los asistentes y va a contar con su certificado de asistencia. Muy bien, muy interesante. Y bueno, deciros que os apuntéis. Nosotros estaremos en la charla. A veces con tantísimas charlas y tantos días, puede que a todas no, pero a todo el que se apunte. Exactamente, y decir que bueno, como acaba de empezar, mañana empieza, mejor dicho, mañana empezará, que no pasa nada, si hay algún despistado o alguna despistada desea apuntarse a posteriori, pues que tiene 9 charlas por delante, sin contar la de mañana, y puede apuntarse sin ningún tipo de problema. No, y puede contactar con nosotros y puede acceder a la charla que no vea a través de... Exactamente, las charlas se grabarán para los asistentes y las asistentes que no puedan asistir a todas. La verdad es que van a estar muy, muy interesantes, así que os animo a todos y a todas a participar. Bueno, pues conectaros a la web de Sostrato y bueno... Buena pinta tienen todas, buena pinta. Apuntaros. Lito y yo ya estamos apuntados y bueno, además es un precio simbólico de 10 euros que yo creo que para... La anterior edición fue gratis y esta edición nos hubiera gustado hacerla gratis también, pero debido a la difícil situación pandémica por COVID-19... pues las entidades hemos visto la tesorería un pelín, sobre todo las que tiramos de observaciones astronómicas, entonces en esta ocasión hemos decidido poner un precio simbólico, yo creo que asumible por todos, ¿de acuerdo? A euro por charla, básicamente, y creo que no es para nada exagerado. No, pues estupendo. Pues muchas gracias, Joel, como siempre. Un placer. Muchas gracias a vosotros. Desde Granada. Bueno, pues continuamos con el programa y vamos a empezar con Herminio, que, bueno, Herminio, cuéntanos la historia de los Apolo y la Virgen de Luna, por qué 50 o 50 y tantos años más tarde no llega esta sorprendente noticia. Sabemos que España, bueno, España fue un colaborador muy importante para poder llegar a la Luna, para ayudar a los americanos, aunque no se le haya dado mucho bombo y platillo, bueno, desde Fresnadilla, la base en Maspaloma, luego en Robledo, bueno, pues hemos colaborado de una manera increíble. Pero bueno, yo personalmente nunca había escuchado, no sé, el tema de que el viaje a la Luna estaba relacionado también con la Virgen de Luna. Cuéntanos, ¿cómo aparece esta historia y por qué ahora? Bueno, pues buenas tardes de nuevo a todos los oyentes. Y bueno, a ver, yo tengo que decir, a ver si soy capaz de seguir un poquito una secuencia cronológica de todo esto que empezó, de esta historia, de esta aventura que empezó hace 4 años para mí. La verdad que siempre me considero un privilegiado, ¿no? Y un afortunado de haber impulsado toda esta historia, ¿no? Que la verdad que al final, pues bueno, vas conociendo detalles de todo esto y la verdad hay que sentirse orgulloso y de todo lo que ha ido sucediendo a posteriori, ¿no? Bueno, pues efectivamente, hace 52 años en Pozo Blanco, la cofradía Nuestra Señora de Luna, que es patrona tanto de Pozo Blanco como de Villanueva de Córdoba, compartida la Virgen de Luna, pues el secretario en aquel momento, que era Felipe Sánchez Urbano, que yo siempre he considerado como una persona progresista, valiente, y que bueno, siempre tuvo un afán, según me han ido informando, de extender el nombre de su patrona y de su pueblo, pues por todos los rincones del mundo, ¿no? Y bueno, pues aprovechando que estaba fraguando esa misión a la Luna, pues ¿por qué no poner su Virgen de Luna de una manera simbólica, ponerla allí en el satélite, ¿no? Y así lo hizo, y así lo hizo. Escribió a tener una relación de correspondencia con la NASA, utilizando a la Embajada de los Estados Unidos por aquel entonces como intermediario. Y bueno, pues empezó a escribirle primero a lo que es el Apolo 11, a posteriori, hay que remarcar lo que eso fue primero, a posteriori de la misión, un poco como el contenido de esas cartas, fueron un poco el agradecimiento y un poco la felicitación pues, por el éxito de la misión, ¿no? Y también aparece uno de los contenidos que en ese contenido de esa carta, pues bueno, que se ofrece o hay una intención pues de que la misma cofradía de mover hacerla a la Virgen de Luna pues patrona de los astronautas. Bueno, hay una intención de ponerse en contacto con las autoridades eclesiásticas en aquel momento, ¿no? Y bueno, pues 2 meses después reciben contestación con la sorpresa de todo lo que se une, de que la NASA responda a, bueno, pues, a una cofradía tan modesta como, como era sí, la cofradía de Nuestra Señora de Luna y un pueblo tan modesto, ¿no? Y hay que un poco remontarse a aquella época, pues es, bueno, hay que tener en cuenta todo el contexto social, ¿no? Y bueno, pues fue un acontecimiento que, bueno, se limitó solamente a lo que es a la prensa local de aquel momento, no es como hoy que tiene mucha más difusión, ¿no? Entonces, pues ahí quedó, ahí, luego el secretario, siempre con el permiso siempre de la junta directiva, pues siguió teniendo contacto con las otras misiones, ¿no? Con las otras misiones Apolo, y le recibieron contestación del Apolo 11 y del Apolo 17, o sea, la última misión. Siempre esas cartas siempre iban acompañadas de unas estampitas, o sea, de unas imágenes, y en las del Apolo 11, evidentemente, como es a posteriori, No cabe duda de que ahí no pudieron llevarlas, ¿no? Pero sí, en el Apolo 17 sí que hay unos documentos oficiales de que sí le llegan esas imágenes, y como agradecimiento, donde interviene también NASA España, que bueno, que sí, esas estampitas o esa imagen de la Virgen de Luna les ha llegado a la tripulación, y como agradecimiento pues firman esa carta, ¿no? Ese documento, ¿no? Y bueno, pues esa historia ha estado dormida durante pues más de 50 años. Sí es verdad que, bueno, la gente más así más cercana, pues sí, tenían algo de conocimiento, pero no en profundidad. Yo tengo un contacto con Pozo Blanco de hace 14 o 15 años y siempre había escuchado, siempre por mediación de mi suegro, de que sí, le habíamos escrito la cofradía, unas cartas, pero bueno, iban pasando los años, pero vamos, no tenía yo ese interés, ¿no? Y así la inmensa mayoría. Pero a raíz de una experiencia que llevo a cabo en mi colegio, por ejemplo, Nuestra Señora del Carmen, Torre de la Reina, aquí en Sevilla, donde tenemos un contacto directo con la Estación Espacial Internacional, se llama el programa ARIS, que luego más adelante, si queréis, os lo puedo comentar en qué consiste, pues veo esa necesidad, o tengo esa necesidad de conectarla con esa anécdota, ¿no? Con ese relato. Y entonces pues me pongo manos a la obra y hablo con el capitán, con la máxima autoridad de la cofradía, de bueno, si puedo tener a mi disposición algunas copias y si puedo de alguna manera difundir esa historia en ese evento que lo íbamos a hacer de manera inminente. Y también le hago llegar que el año siguiente, pues eso fue el 2018, que el año 2019 se conmemoró los 50 años, que yo, bueno, lo desconocía, ¿no? Porque es una anécdota que prácticamente ha estado ahí un poco prácticamente como olvidada. Pues nada, el momento que veo yo esas cartas, que veo esa documentación, pues no tengo otra palabra que decir que me enamoro de esos documentos, y en ese momento pues veo esa necesidad de ponerla al servicio de la opinión pública, ¿no? De la sociedad. Entonces pues salta en algunos medios, donde el principal medio donde empieza a saltar es en el periódico El Mundo, y así en los distintos medios de sobre todo de prensa, radio y algunos medios de televisión, ¿no? Telecinco, bueno, en algunos medios de algunos canales de televisión, ¿no? Y bueno, pues ha tenido mucha repercusión, también ha habido muchos apoyos a nivel institucional, sobre todo en el ámbito científico y de personalidades. Incluso al mismísimo Buzz Aldrin le hice llegar las cartas vía Twitter, y bueno, pues tuve una mirada apreciativa a ese tweet que le mando, y bueno, pues la verdad que lleno de mucha emoción, porque bueno, es un hombre que, aunque ya sobrepasa ya los 80 años, pero una persona muy activa, y bueno, pues la verdad que tuvo un gesto que no me lo esperaba, ¿no? Y bueno, pues ha tenido una repercusión mediática muy grande, apoyo institucional bastante importante. Pero yo siempre tengo que decirlo, con el permiso siempre de la cofradía, porque evidentemente había aquí un poquito de la mano, ¿no? Difundir. Yo me considero siempre la persona que está en el momento justo y en el lugar adecuado de esta historia, ¿no? Y así un poquito el embajador accidental de todo esto, ¿no? Y bueno, pues siempre he tenido ese pellizquito de cerrar el círculo, ¿no? Y de que la NASA, pues 50 años después, pues reconociese esta historia, pues como parte de sus archivos, ¿no? Pero claro, llegar a NASA iba a ser complicado. Sé que NASA, evidentemente, siempre contesta, pero claro, llegar con esta solicitud, pues podía... Escuché varias voces que, bueno, me comentaban que, bueno, la parte religiosa, bueno, no iban a contestar o iban a desestimar cualquier tipo de petición. Pero como estoy diciendo desde el principio, esto ha sido todo un fruto de casualidades, que en este camino pues me topo con Adriana Ocampo Uría, que es una geóloga planetaria de la NASA, es una, bueno, pues según el currículum que tiene, que ahí está en internet, es una eminencia dentro del mundo de la ciencia a nivel de lo que es en NASA, y ha dirigido varias misiones de la NASA, y ahora últimamente, me parece que en el mes de octubre, va a dirigir la misión Lucia a los asteroides troyanos de Júpiter, ¿no? Total, que bueno, le traslado esta historia y también pues le fascina, ¿no? Entonces pues le hago petición de cómo puedo llegar al departamento de historia, pues para que la valore y bueno, pues tengan alguna certificación. Y eso fue el año pasado, y hace cosa de 3 semanas pues obtengo una carta del director del departamento de historia, donde bueno, pues en esa carta que la verdad que es una carta, la verdad que es una carta más allá de lo protocolario, una carta que la verdad que, pues bueno, salpica a pues lo que hemos estado comentando, el gran papel que tuvo España, ¿no?, en las misiones Apolo, y que bueno, pues tras toda la estación espacial de Maspalomas en Canarias, o la de Fresnedilla, o la misma la empresa Telefónica, que también tuvo un gran papel. Entonces, pues destaca en esa carta ese gran papel, y que, bueno, esto complementa de alguna manera también esa gran labor que tuvo España, ¿no? Entonces, pues, no sé, hay que sentirse orgulloso, pues bueno, que una anécdota, un relato de este tipo, religioso, bueno, cada uno como se lo quiera tomar, pero no deja de ser, pues bueno, yo como siempre digo, con un potencial bastante inspirador, ¿no? Pues para llevar a cabo, no sé... iniciativas, sobre todo para acercar a la ciudadanía, ¿no?, al mundo de la ciencia, ¿no? Desde luego, y la insistencia tanto de, bueno, de la primera persona que empezó como tuya, de que la NASA al final conteste, bueno, pues parece que ha tenido éxito. Esto recuerda un poco a Berlanga, ¿no?, la película de Bienvenido Mr. Marshall, en donde al final pasan y no vienen. Bueno, pues parece que aquí el resultado iba a ser el mismo, que no vienen, que no pasan, y al final ha habido, bueno, una contestación, y no sé si algo más, si esto va a la NASA a hacerlo historia o no. ¿Sabes algo de eso? Pues la verdad que el siguiente paso que yo quiero, bueno, le he pedido siempre, porque en estos casos siempre hay que ir con mucha seriedad, pero también con mucha humildad, ¿no? Y yo soy en esto, pues evidentemente no soy experto, solamente es una persona que ha estado en ese momento y en ese lugar, pues para impulsarla, ¿no? Entonces, mi deseo es que cualquier ciudadano del mundo pues conozca esta historia. Entonces, pues le he pedido al director del Departamento de Historia que, bueno, pues que haga algún tipo de difusión, no sé en qué plataforma, si en la web de la NASA, no lo sé. Pero bueno, pues lo ha recogido de una manera satisfactoria, y no sé si próximamente pues lanzará algún tipo de difusión, no sé, algún artículo, no lo sé. Lo que siempre digo muchas veces, que lo que no me cansaré de decir, está ese fruto de casualidades, que a lo mejor Pozo Blanco, como habéis comentado, tiene certificación Starlight, que de allí, a lo largo de este tiempo me entero que hay unas pinturas de que, bueno, pues según los científicos hay muchas teorías que también hay vestigios de que ya, bueno, pues ya nuestros antepasados también ya tenían interés por conocer el tema del cosmos, etcétera, ¿no? Entonces parece que es un enclave un poquito estratégico, ¿no? Y bueno, que al final haya salido también esta historia, pues bueno, la verdad que es motivo de, como digo yo, de orgullo. Y sobre todo eso, yo como docente, el hecho de este papel que tuvo España, que prácticamente ha pasado totalmente desapercibido y que no aparezca en el libro de texto, pues a mí sinceramente me da un poquito de pena, porque España, ya lo dijo Neil Astro cuando estuvo aquí en España, que sin el papel de los españoles hubiese sido, y seguramente que hay salpicada no solamente por el territorio nacional o por el mundo, muchas historias de que generó la, el arranque de la ciudadanía. Y este tipo de iniciativas a nivel de la ciudadanía de a pie, me consta que las valora, y porque bueno, ha salido fruto de la, eso, independientemente de que haya salido de un ámbito, voy a seguir difundiendo porque que se, ¿no?, se merece esta historia, y siempre arrancando siempre, pues bueno, pues iniciativas, ¿no?, de sobre todo para los chavales, ¿no?, que se acerquen al mundo de la ciencia conociendo un trocito de su patrimonio, ¿no?, en este caso histórico y cultural y científico, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Bueno, pues interesante, y cuéntanos que aparte de, bueno, de esta historia que la has metido dentro de del trabajo que hicisteis, cuéntanos cómo fuisteis seleccionados y optasteis al proyecto ARIS. Proyecto ARIS. Bueno, algo que muy pocos colegios, no ya en España, sino en el mundo, pueden tener esa relación. ¿Cuál fue el proyecto que convenciste a quien tuviera que tomar la decisión? Bueno, antes de comentar lo del proyecto ARI, te quería comentar un poquito así por encima, un poquito una pincelada, que evidentemente, igual que te digo que, bueno, pues el tema de esta historia de Pozo Blanco, mi gran deseo, y de mucha gente, es que estos documentos pues estén expuestos, ¿no? Que estén expuestos, que no estén solamente en los archivos de la cofradía, ¿no? Y bueno, pues estamos ahí proponiendo pues ideas para que todo aquel que quiera pues pueda visitar y conocer este relato y estos documentos. Y bueno, a lo mejor quizás próximamente podamos decir algo al respecto. Si queréis puedo mostrar algunos en pantalla compartida, los documentos firmados por y entregados por los astronautas de la NASA, de la Apolo 11 y 17. Que son documentos firmados de las cartas que mandó este hombre, ¿no? Sí, o sea, la respuesta de los astronautas son documentos firmados. A este llamamiento, a esta solicitud, ¿no? Del ESO. Por lo paso, lo tenía aquí ya preparado. Bueno, para que nos sigan en YouTube. Sí. Uh-huh. Ahí está, un segundito que vayas a. Voy a la carpeta. Son cartas de agradecimiento. De agradecimiento. Sí, exactamente. Bueno, Arminio, las podéis ir explicando si quiere, mientras que las voy mostrando. Sí, estas son cartas que los envía a los astronautas, a Aldrin, Colin y Neil Armstrong. Pues bueno, pues son cartas que tienen el mismo contenido, y luego hay una carta general, ¿no? Que es lo que estaba diciendo, que bueno, como felicitación y como bueno, pues la intención de nombrar a la patrona Nuestra Señora de Luna, patrona de los astronautas. Que bueno, que evidentemente eso al final, pues bueno, porque claro, ya hubo ahí un poco el tema de que si no, bueno, que no todos los astronautas, bueno, ahí quedó, un poquito ahí quedó en el aire, ¿no? Yo cuando encontré esta historia, pues lo que siempre se puede pensar que bueno, pueden ser algunos documentos firmados así deprisa y corriendo, como algo normal que podía hacer la NASA, y bueno, como cortesía, ¿no? Pero lo que está diciendo, que el valor que tiene, que 52 años después, pues el mismo departamento, no lo vea como algo así anecdótico, sino que también ha estado, porque yo envié un extenso dossier, como me lo pidió Adriano Campo, en un riguroso inglés, donde pues bueno, pues hiciese hincapié en la solicitud de la cofradía para su petición y bueno, toda la repercusión mediática que ha ido teniendo en este tiempo. Entonces, claro, NASA ha visto que ha habido un recorrido bastante interesante, y eso pues le ha dado mucha, pues, bueno, divulgación y mucha publicidad, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eso también ha hecho que bueno, pues que haya tenido ese reconocimiento, ¿no? Y también hay que decir que NASA aquí en España, pues de hacer público esa carta del Departamento de Historia, pues queríamos tener un poco, bueno, pues esa aprobación. No es que en ningún momento la necesitásemos, ¿no?, para difundirla aquí en España, ¿no? Pero era un poco hacer las cosas bien, ¿no? Y bueno, pues tener el permiso, la aprobación del máximo representante de aquí en NASA en España, que es Antoni Carro. Y bueno, pues tengo que decir que también está muy interesado en conocer esta historia y de acercarse a Pozo Blanco, al igual que Adriano Campo, que también ha agendado, me ha comentado que quiere venir. Y es curioso que nos quiere traer para establecer ese mayor vínculo entre Pozo Blanco y la NASA, regalar la cofradía a Pozo Blanco semillas de los árboles de la Luna, del Apolo 14. De esas semillas que tuvieron en la misión al Apolo 14, pues bueno, como bien sabéis, hay esas semillas fueron unas 500 semillas correspondientes a distintos árboles de que había en Estados Unidos. Y bueno, no es que llegasen a la superficie, no sé si llegó a la superficie lunar, bueno, total que recibió la radiación cósmica, ¿no? Y bueno, para saber un poquito qué tipo de variación tenían esas semillas una vez que fuesen plantados aquí en la Tierra. Y hay árboles pues, plantados por todo el mundo, que principalmente están en Estados Unidos, ¿no? En la Casa Blanca y en muchos puntos de en Suiza, Brasil. Y bueno, pues quieren traernos eso, unas semillas para que, bueno, pues plantemos también un trocito también de esas misiones, ¿no? Ahí te he colocado el artículo de prensa, precisamente sí, de lo que estaba diciendo. Sí, bueno, Agustín. Son fotos que, bueno, que eso también pues era también algo normal también, de eso, de firma firmadas por los astronautas y bueno, la verdad que es gratificante. Yo siempre digo que ya cuando veo a los astronautas parece que son ya de la familia. Son de la familia. Ellos tienen en la casa de la cofradía, en el santuario, ellos tienen esta fotografía con una copia, porque los originales los tienen en sus archivos. Y bueno, pues siempre, como he estado diciendo anteriormente, a las personalidades que han ido pues visitando los días así más importantes de la cofradía, pues bueno, pues sí, de una manera así muy por encima esta anécdota, pero no con las dimensiones que ha adquirido actualmente, ¿no? Pues en este tiempo, bueno, he tenido los apoyos de, en este caso, de Códice o de la Fundación Princesa de Asturias, el mismo ministro Pedro Duque también recibió un mensaje de él, la ministra de Defensa, porque es que la cofradía es de orden militar y de orden religiosa. Pues muy bien, pues muy interesante. Otras historias de la Luna, podríamos titularlo, y la verdad es que tu trabajo y tu perseverancia, que precisamente tenemos en Marte hay un rover, bueno, pues parece que ha tenido frutos y bueno, veremos cómo acaba finalmente todo, ¿no? Aparte de que ya va por buen camino. Pero cuéntanos también tu labor en el instituto, que me parece también muy interesante el que, aparte de esta historia, sí, que has conseguido el tema de ser un instituto que pueda conectar con, bueno, pues con, a través de radioaficionados, con la estación espacial. Quizás ahora parece con la estación más espacial. Fácil, pero eso fue en el 2018, ¿no? No, en 2019. Fue en el 2019. Y la verdad que, bueno, yo tengo que decir que yo soy de la opinión, no de los pocos, que hay muchos maestros que piensan como yo, que la calidad de la enseñanza no viene tanto por tanta tecnología, ni tantos cambios de leyes, etcétera, y tanta burocracia, ¿no? Sino hay que ser un poquito Quijote y un poquito loco en la educación y sobre todo proponer actividades totalmente extraordinarias para los chavales, ¿no? No siempre se consigue, pero por lo menos intentarlo. Y bueno, pues esta experiencia ARI pues fue una locura de las mías, que bueno, propuse al claustro llevar a cabo o solicitar, que era una especie como una aguja en un pajar, porque evidentemente hay muchas solicitudes. Es el programa ARIS, que está establecido entre un consorcio con las distintas agencias espaciales. Y bueno, pues lo que hay que hacer es presentar un proyecto innovador, un proyecto que transforme a toda la comunidad educativa y que sea pues enriquecedor y que, sobre todo, en todo el proyecto curricular de las distintas etapas, ¿no? Y bueno, pues así lo hice. Y bueno, pues tuvimos la suerte de ser seleccionado. En ese mismo curso, me parece que dos colegios más en San Sebastián y otro en Palma de Mallorca. Y evidentemente es muy, muy complicado, muy complicado. Entonces, bueno, y además que somos una pedanía, un colegio muy chiquitito, y bueno, pues la verdad que fue un acontecimiento bastante, bastante potente, ¿no? Y bueno, pues fue un año donde propusimos un montón de actividades, evidentemente de carácter divulgativo, charlas de científicos, talleres, porque bueno, el contacto en sí dura pues 10 minutos y sobre todo con la estimable colaboración, porque fue impresionante el despliegue tecnológico y humano que desplegaron los radioaficionados de Sevilla, porque fue impresionante. Date cuenta que ellos están acostumbrados a hacer conexiones, pero ellos tuvieron que montar unos equipos con unas antenas especiales para conectar con la Estación Espacial Internacional. O sea que sin su colaboración y ese entusiasmo que entre el colegio y ellos fue lo que de alguna manera llevó al éxito. Y el contrato fue 10 minutos. Entonces, claro, proponer una experiencia de este tipo en un colegio para solamente 10 minutos, pues se queda un poquito corto. Entonces, por eso al final estuvo rodeado de muchas actividades, sobre todo de un carácter interdisciplinar, ¿vale? Sobre todo tocando ciencia, tecnología y bueno, pues relacionando con todas las áreas de aprendizaje, etcétera. Idioma, y como todo, tuvo también su dosis de emoción. Si lo queréis ver, están en YouTube. Solamente pone Cey Nuestra Señora del Carmen, Torre de la Reina, contacto con la ISS. Y bueno, pues claro, los primeros minutos no conectábamos. O sea, imagínate los nervios. Eso fue, vamos, que lo recuerdo ahora y bueno, pues la verdad que se vive con mucha emoción y la verdad, sobre todo, yo me quedo con las caras de los niños, porque eso jamás se les va a olvidar, porque fue una experiencia que, bueno, quién sabe de lo que pueden salir ahí, porque al final la escuela es donde nace todo, como digo yo, es donde nace todo, ahí es donde salen todas las, las futuras profesiones, ¿no? Entonces hay que proponer experiencias de todo tipo. Este año, por ejemplo, hemos llevado un proyecto que se llama GERCAN, que hace fotografías desde la Estación Espacial Internacional. Los chavales, a través de unos códigos, pues controlan de manera remota la cámara que hay en la Estación Espacial Internacional, bueno, pues para hacer fotografías de los distintos del planeta, ¿no? De que ellos vayan seleccionando. Lo que digo que al final es eso, actividades que arranquen sobre todo la ilusión por venir al colegio. Algo tan sencillo y que se escapa muchas veces. Así que bueno, yo sigo proponiendo eso, experiencia y bueno, ahí estamos. Muy bien, pues nos alegra tu emprendimiento y tu tesón para conseguir estos objetivos y sobre todo que tus alumnos pues disfruten de las cosas que les ofrece de la experiencia y conseguir que las actividades les llenen y ojalá haya muchos científicos en el futuro. Gracias a esta labor. Una cosa, Agustín, simplemente quería felicitarlo porque la iniciativa es digna de alabar y simplemente decir que creo que tus alumnos no saben la suerte que tienen actualmente de tenerte como profesor. Esperemos que cuando crezcan y demás sepan apreciarlo. Muchas gracias. Muchas veces esas cosas, pues uno intenta siempre, al final, mira, tengo una frase que resume perfectamente el proyecto, si me permitís. Claro. Mira, cuando alguien me dice, ¿qué recuerdas del proyecto ARI? Pues recuerdo dos momentos. Uno, cuando uno de mis alumnos me dice, maestro, dice, no duermo por las noches. Digo, ¿y por qué? Yo ya se me venía la película del sexto sentido. Dice, no, digo, ¿y eso? Dice, porque es que no sé con qué nos vas a sorprender mañana. Y otro momento es en el mismo contacto, porque hay un momento que ya la Estación Espacial Internacional ya sale fuera del horizonte y hay un niño que se queda sin decir, o sea, ya sabemos que ya no nos escucha el astronauta, y hay un momento que me dice la persona que está dirigiendo el contacto que no, que cortemos. Y yo no sé qué me salió, porque podía haber dicho, bueno, pues ya está, ya hemos terminado. No, dijo, que diga la pregunta. Y así ya cerramos todos los niños que eran... todos los niños dijeron su pregunta. O sea, me quedo también con ese momento, que todos los niños, digo, incluso el niño que tuvo su momento también de gloria, porque fueron muchos meses de preparación, y entonces no yo creo que si ese niño no llega a decir esa pregunta, yo creo que al final me hubiese arrepentido, bueno, todos los días de mi vida. Y tuve ese momento de lucidez, digo, que diga la pregunta. Ya no sabemos si la escucha, pero por lo menos nosotros pensamos que la escucha, que la diga y que la formule, ¿no? José Luis es profesor y seguro que comparte contigo experiencias. Ya lo creo que sí. Es un subidón que te digan que no duermes por la noche porque no sabe que te va a hacer tu profesor, vamos, que eso es alucinante, vamos. Mira, hicimos, son pequeños flashes que se me vienen, es que hicimos la Estación Espacial Internacional con material reciclado. Yo me fui a Sevilla durante ese periodo, me fui por las tiendas pidiendo material reciclado de aparatos de informáticos, tecnológicos, para que me sirviesen para hacer el Curiosity, y ahí hay fotografías que si creo luego la paso, de los chavales haciendo el Curiosity a su manera, pero con todos esos elementos electrónicos reciclados. Yo me quedé alucinado. A los chavales no se le puede poner límite. Los límites muchas veces los ponen los maestros. Los chavales... En realidad, porque son de primaria, ¿no? O sea, eres maestro... Es esto, 11, 12 años, 12 años. Vale. Muy bien. Bueno, pues encantado de que hayas estado con nosotros. Lo dicho, enhorabuena, como ha dicho nuestro presidente Joaquín. Y tienes unas iniciativas y un emprendimiento que te pongas en lo que te pongas, parece que consigues ilusionar, y eso es lo más importante, pues en la ciencia y en la vida, el ilusionar a otros para que, bueno, para que hagan cosas e incluso mejoren pues lo que tenemos hoy día. Así que lo dicho, muchas gracias. Ahora, si quieres, te quedas con nosotros un rato y te despedimos al final, o si te tienes que marchar, pues seguimos con nuestras sesiones y ya está, y enhorabuena. Muchísimas gracias, la verdad que me he sentido súper a gusto con vosotros y ha sido de verdad que un honor y agradeceros por ese huequecito para difundir esta historia que al final es de todos, muchísimas gracias, ha sido un placer. Bueno, hasta luego. Muy buenas, Arminio, y ya contaremos más cosas, gracias. Por supuesto, dentro de 6 meses. Muy interesante. De 6 meses, que no queremos correcto. Decir más nada. Correcto. Hasta ahí puedes leer. Vaya. Bueno, ha sido un placer. Ha sido un placer, de verdad. Bueno, pues vamos a continuar con el programa y yo creo que vamos a continuar. Bueno, pues hemos estado hablando de niños con el rincón del novato. No es que los niños sean novatos, hay niños expertos, pero bueno, siempre los novatos parece que son los más jovencitos. No es nuestro caso, no, Rafa, pero ni el tuyo ni el mío, pero bueno, podemos hablar de qué nos ibas a hablar hoy. Que se me hoy de monturas, hoy de monturas. De monturas, sí, sí. Sí, de monturas porque, bueno, es un elemento un poco desapercibido a la hora de ir construyendo el equipo, por lo menos para el que es novato. Desde luego el que es experto pues sabe exactamente de lo que vamos a hablar y la importancia que tiene, pero cuando te aproximas por primera vez a adquirir un telescopio, a mí me pasó, yo la montura la obvié completamente, no sabía la importancia que tenía la montura, que en determinadas circunstancias puede ser casi el elemento más importante de todo el equipo. Y bueno, pues por eso lo traigo al rincón del novato, ¿no? Porque al final merece la pena describir un poco para todo el que se esté acercando a adquirir su equipo y que sepa los tipos que hay y tal. Entonces, algunos hablan, Rafa, del 60-40, es decir, 60% de la importancia de la montura y 40% del tubo. Que además... hasta ese punto. Yo también lo creo, y creo además que coincide casi hasta en los costes, ¿no? Porque yo creo que es el elemento bueno, ya cuando pasas a una gama ya muy alta de tubo, es verdad que los precios se disparan, pero en la gama amateur el coste de la montura puede suponer, sí, el 60% para hacer cosas interesantes, ¿no? Bueno, pero también depende, y por eso lo he traído al rincón del novato, ¿no? Lo primero, ¿qué es la montura? La montura es la pieza donde se acopla el tubo, el telescopio, ¿vale? Es la pieza que puede estar sobre un trípode o no. Hay monturas que no necesitan trípode, como vamos a ver ahora, y es la que sujeta el telescopio, el tubo, y la que permite que bascule, que se mueva. Es esa pieza que nos va a permitir dirigir el telescopio arriba, abajo, derecha, izquierda, u otros movimientos un poco más complejos, como vamos a ver luego. Como digo, es un elemento fundamental saber los que existen, para qué vamos a utilizar el telescopio, para decidir correctamente la elección, porque ahí va mucho del presupuesto y es importante hacerlo bien. Hay tres tipos principales de montura. Están las monturas azimutales, que tienen un movimiento muy intuitivo, es un movimiento en un plano vertical, es decir, subes y bajas, y tienes el movimiento en el plano horizontal, derecha e izquierda. Entonces, es muy intuitivo porque coges esa montura y cuando quieres dirigir el telescopio a algún sitio, pues sube arriba, abajo, derecha, izquierda, ¿no? Luego están las monturas Dobson, que igual que las azimutales, tienen el movimiento arriba, abajo, derecha, izquierda, pero no requieren de trípode, sino ella, Dobson, es en sí mismo montura más trípode. Normalmente es una montura muy económica, muy sencilla y muy adecuada para tubos muy grandes, donde uno lo que quiere es buscar un tubo, un telescopio enorme, que tenga una capacidad para visual espectacular, y quiere invertir todo el dinero en el tubo y no tanto en la montura, ¿no? Y luego están las más especiales, las que ya no son intuitivas, que son las ecuatoriales. Una montura ecuatorial tiene un eje horizontal y uno vertical, pero el eje, el vertical, se alinea con la rotación, con el eje de rotación de la Tierra. De manera que, aunque no es intuitivo encontrar los objetos con este tipo de montura, ¿vale? Cuando se hace en manual, no es intuitivo, pero una vez que lo has encontrado el objeto, seguirlo a lo largo de la noche es muy sencillo, porque solamente tienes que mover un eje, el eje de ascensión recta, un eje en el que tú vas moviendo con ese eje nada más y vas siguiendo siempre el objeto, ¿vale? Entonces, aunque no es muy intuitiva, pero sí que tiene una importancia muy, muy especial cuando el objetivo del telescopio es hacer fotografía de larga exposición. Las tres monturas, azimutales, Dobson y ecuatoriales, las podemos encontrar con motores, ¿vale? Con sistemas GoTo, los GoTo, son sistemas que están motorizados y además computerizados, de tal manera que si hemos alineado bien la montura, la hemos puesto bien en estación, pues podemos acceder a un catálogo de objetos que además está actualizado a lo largo de la noche y hacer que la montura dirija el telescopio al objeto que queremos visualizar, ¿no? Y bueno, y desde hace unos años además, muchas monturas GoTo incorporan funcionalidad Wi-Fi, que ya esto es la caña, porque te instalas una app en el móvil y con el móvil puedes controlar tu telescopio de una manera muy sencilla, ¿no? Bueno, voy a dar unos cuantos detalles de cada uno de los tipos para luego indicar cuáles son los factores importantes a la hora de decidir, ¿no? Empezamos por la montura azimutal. La montura azimutal, pues como dije antes, son muy intuitivas, ¿no? Es muy sencillita de manejar, son relativamente económicas, comparadas con las ecuatoriales, desde luego lo son y mucho, ¿vale? Y normalmente están indicadas para tubos pequeños o tubos medianos, aunque hay algunas azimutales que aguantan tubos enormes, de 25 kilos y más, ¿no? Pero no son tan habituales de ver. Con un presupuesto cortito se puede acceder a una azimutal que además tenga GoTo y que tenga Wi-Fi. No voy a dar marcas, pero hay algunas marcas que están súper extendidas. Nosotros en la agrupación, muchos tenemos una montura azimutal de tipo Wi-Fi y la verdad es que da muchas satisfacciones. Salimos al campo se pone en estación, que además ponerla en estación muy sencilla. O sea, tú llegas, la sacas del coche, que son súper manejables, son monturas que pesan muy poquito, se ponen niveladas con una burbujita, se pone a nivel para que esté todo horizontal, colocas el tubo mirando al norte, le configuras la fecha, la hora y la posición, tiras del GPS del móvil mismo, le metes la hora, la fecha, la posición, alineas con una, dos o tres estrellas si quieres ser fino, y en 5 minutos tienes la montura colocada, puesta en estación y lista para pasarte toda la noche encontrando objetos. Tan sencillo como coger el móvil y con la app decir, la propia app te indica, te dice, pues mira, los objetos más visibles, porque su magnitud es mayor, o sea, más adecuada para observar esta noche son, y te los lista por orden de mayor visibilidad. Entonces puedes ir seleccionando a lo largo de las horas de la noche cada objeto y pasar una noche estupenda con una montura ligerita, sencilla, barata, entre comillas, ¿no? Pero bueno, bastante más barata que las ecuatoriales y da muchas satisfacciones. Igual que la Simutal, está la Dobson, también arriba, abajo, izquierda, derecha, pero estas monturas son especiales, son monturas que se fabrican normalmente en madera, también las hay de metal para los tubos más grandes, pero básicamente son monturas que están hechas para aguantar tubos muy grandes, pero muy muy grandes, o sea, de más de 60 kilos incluso. Nosotros en la agrupación tenemos a la abuela, ¿no? El telescopio La Abuela, que me corregís, pero creo que es un 8 pulgadas, ¿no? Yo tengo un 12, David tiene un 16 pulgadas, y todos estos telescopios montan sobre montura Dobson. La montura Dobson en todos los casos son, bueno, en el más grande creo que es de aluminio, pero en los de 12 pulgadas para abajo suelen ser de madera, son una plataforma circulares con unos paneles verticales donde se coloca el tubo y bueno, como es circular puedes hacerla girar en el eje vertical, digamos, para derecha e izquierda, y luego bascula el tubo de arriba abajo. Entonces, son muy sencillas, fabricadas en madera, por lo tanto, cuando haces una inversión en este tipo de monturas, porque lo que realmente vas buscando es un telescopio espectacular, ¿no? Que sea muy grande, muy luminoso y que te pueda llevar a ver objetos que de otra manera son imposibles de ver con el ojo humano, ¿vale? Y sin haber dedicado ese presupuesto a montura. Es más, hay telescopios como, me imagino, el de David, el 16 pulgadas, que, bueno, montarlo en una montura que no fuera una Dobson, pues habría que invertir decenas de miles de euros en una montura que encima no te la podrías llevar al campo, porque cuánto pesaría, ¿no? Entonces, bueno, pues son un poquito especiales estas, la Dobson. Hay algunas que tienen gotos, yo no las conozco, no he visto ninguna, así que las manuales las hemos visto en la agrupación y yo tengo una, pero las Gotu parece que también funcionan muy bien, igual que las azimutales, las alineas, pones en estación y te lleva al objeto automáticamente tirando de app. Y luego, las más especialitas son las monturas ecuatoriales, y aquí me detengo un poco, ¿no? Porque todo el que esté pensando en hacer fotografía de cielo profundo, que requiere hacer tomas de larga exposición, pues tienen que ir a monturas ecuatoriales, por varias razones. La primera es que como la montura ecuatorial es capaz de seguir el movimiento de la Tierra, la rotación de la Tierra a lo largo de la noche, y lo hace solo con un eje, es muy precisa. Puedes, una vez que está alineada y bien colocada, nivelada, etcétera, cuando pillas un objeto, el movimiento en el eje de ascensión recta te lleva a lo largo de la noche manteniéndote el punto en el centro, ¿no? O sea, puedes mantener durante mucho tiempo el mismo objeto centrado, sin moverse, en tu encuadre, y entonces puedes tirar fotografías de larga exposición. Pasa otra cosa además, y es que al seguir el movimiento de la Tierra, el movimiento de rotación, el encuadre también va girando de tal manera que compensa la rotación, y cuando tienes algo fijado y pasan las horas, el encuadre no cambia. Es decir, porque si nos quedáramos mirando en una montura azimutal un objeto, aunque lo siguiéramos a lo largo del cielo, iría como rotando, ¿no? Tú puedes tener el punto centrado, pero todas las estrellas de alrededor van girando conforme va pasando la, la noche. Sin embargo, en una montura ecuatorial eso no sucede porque el telescopio también va girando con el eje de ascensión recta. Entonces, es la única adecuada para poder realizar fotografía de larga exposición, ¿vale? De más de un minuto por ahí, ya necesitas este tipo de montura. En las monturas ecuatoriales, a la hora de elegirla, aquí sí que la inversión es importante. O sea, uno cuando decide que quiere tirar por la astrofotografía, por fotografía de espacio profundo, de larga exposición, y tienes que invertir en la ecuatorial, muy importante, y esto lo he aprendido yo a posteriori, es saber qué tubo vas a usar, porque todas las monturas azimutales y ecuatoriales tienen un parámetro que es la carga máxima, ¿no? Entonces tú cuando miras las especificaciones te dices, pues mira, esta montura aguanta 10 kilos, o 12, o 15, o 20, pero cuando vas a hacer fotografía, ojito, porque la carga máxima no vale, porque para que tenga la precisión suficiente para que no se mueva con los mecanismos, no sufra el backslash, esas variaciones pequeñísimas en el movimiento, la carga de la montura no se recomienda pasar del 60%. Es decir, si te has comprado una montura de 10 kilos pensando que vas a poner un telescopio más todos sus aparatos, cámara, telescopio guía, etcétera, y vas a sumar 10 kilos, te vas a equivocar. Tienes que pensar que no son 10 kilos, sino 6 kilos los que le puedes meter. Porque aunque la montura puede con 10, pero ya la precisión en el movimiento no es lo suficientemente buena para que las fotos te salgan de calidad, ¿vale? Entonces, eso es un parámetro también muy importante y tiene un impacto en el coste de la montura realmente grande, ¿vale? O sea, el salto de montura que soportan 5 kilos a 10, a 15 o a 20, esos saltos se pagan. Pero es importante saberlo, pensarlo, porque a lo mejor merece la pena aguantar unos meses o un añito y tomar la decisión correcta para tener una montura preparada para lo que realmente uno quiere hacer. Entonces, un poco resumiendo, ¿vale?, los tipos de montura y para acabar, haríamos un resumen del tipo, bueno, ¿qué montura me compro, ¿no? Vamos a mojarnos y qué montura me voy a comprar. Bueno, si lo que voy a hacer es visual, a mí lo que me gusta es visual, no voy a dedicarme a la fotografía y lo que quiero es comprarme un tubo enorme porque quiero ver nebulosas, quiero ver cúmulos muy lejanos y además lo quiero ver con el ojo, no quiero tirar fotos, o sea, lo quiero ver, percibirlo en primera persona. Bueno, pues una Dobson. Son un poco farragosas, necesitas un buen maletero en el coche para cargarla porque, vamos, la mía se come el maletero entero, mi coche es chiquitito y se come el maletero entero, la montura, y luego el telescopio va en los asientos de atrás, ¿no? De grande que son estos equipos, pero dan una satisfacción a la hora de salir al campo que realmente merece la pena, ¿vale? Rafa, también hay que... Lo que necesitan, Rafa, un poco de práctica. Porque no todo el mundo hay que llevar un lito... Exacto, hay que llevarse a Lito, ¿sabes? O a David. Porque yo os lo contaba cuando entré en la agrupación. Yo cuando entré en la agrupación, el telescopio mío, que era un Dobson de 12 pulgadas, lo había usado en el patio y lo tenía en venta, pero vendido, lo tenía vendido. Lo tenía vendido, apalabrado una persona que iba a bajar de Valladolid, había quedado con él en Sevilla para vendérselo. Y eso era el lunes y el sábado me fui con Lito por primera vez con el telescopio y cuando yo vi lo que se podía hacer con ese telescopio, llamé a esta persona y le dije, mira, perdona, pero me he arrepentido, no quiero venderlo, ¿no? Y me dijo, no, te comprendo. ¿Vale? Te cambié la vida y al chaval de Valladolid, ¿no? Se la arruinaste. Además, iba a muy buen precio. Otra cosa que hay que tener para el Dobson es unas buenas espaldas, ¿eh? Yo no la tengo y vaya, cada vez que cargo con él termino un poco dolorido, ¿no? Entonces... Esa, digamos que si lo que quieres disfrutar de verdad mirando y solo mirando una Dobson, si estás, que no tengas problemas de espalda y tal, es súper adecuada, es genial, ¿no? Si lo que quieres mirar, pero un equipito sencillito, ligero, que te lo puedas llevar de viaje, que digas, venga, me voy corriendo ahora a mirar un ratito. Eso, una azimutal manual, perfecta. Y si quieres invertir un poquito más, comprarte la Goto, estupendo también. mejor todavía, ¿vale? Y las diferencias de precio hay GoTo bastante también baratas ya, hay algunas con GoTo, ya muchas de las asimutales lo traen por defecto casi. Claro, claro, esas son las que tenemos en la agrupación, es de ese tipo, ¿no? Todos estamos encantados con ellas. Luego, las asimutales además sirven para fotografiar planetas y luna, porque planeta y luna no es de larga exposición, es al contrario. Cuando fotografías planetas y luna, lo que hace es tirar miles de fotogramas, todos muy rápidos, muy, muy rápidos. Entonces, no te importa tanto esa rotación que sucede en el seguimiento con una asimutal de un objeto, ¿vale? Ahí, para luna y planeta, pues una asimutal con GoTo, perfecto también. Ahora, que quieres hacer fotografía, pasarte a hacer larga exposición, espacio profundo, nebulosa, cúmulo, etcétera, pues ahí ya no hay más remedio que ir a una ecuatorial. Tiene que ser motorizada, además, computerizada, conectada con un portátil, etcétera. Y aquí vamos, por terminar, volver a recordar, si vais a decidir, que fue la novatada que yo pagué, si vais a decidiros por ir a una ecuatorial, mirar el tema del peso, ¿vale? El 40% menos de peso de la carga máxima si lo que queremos hacer es fotografía. Así que esto es las pinceladas sobre monturas desde la experiencia de un novato que las ha pagado la novatada. Pues Rafa, como siempre, espectacular y muy interesante, aunque Lito, no hemos comido un poquito el tiempo, así que yo creo que punta de lanza lo tendremos que dejar para otra semana, ¿no? No era muy largo, pero bueno, sí, tenía su historieta porque me había metido, ya lo puedo decir, me había metido en un jardín. Me gustó el artículo, pero vi que era complicado de explicar, así que necesita su tiempo para que entendáis el artículo. Así que, bueno, mejor... Para la semana que viene. Sí, sí. Muy bien. La semana que viene, que yo creo que podemos completar, aunque la tenemos bastante rellenita también, pero no importa. Y de todas formas son artículos que están ahí que no creo que sean superados en una semana o dos, que podremos... No, bueno, no. Estas cosas no van tan rápido, ¿verdad? No, no es como las normativas anti-COVID, no. Que salen cada dos días. Bueno, pues prácticamente ya estamos acabando, suena la música, pero antes de terminar sí me gustaría decir que algo se está cociendo en el mundo de la astronomía, algo nuevo que siempre ha estado oculto, aunque visible, sin ruido, sin sonido. En fin, hablaremos en alguna de las próximas semanas de las astras próximamente. Hasta la semana que viene. Ahí lo dejamos. Adiós, hasta la semana que viene. Chao. Hasta luego.